Muy buenos días, bienvenidos. Este es el resumen de noticias 96.45 para este día, lunes 17 de noviembre. Estaremos acompañándolos gracias al aporte de nuestros compañeros de trabajo, Ezequiel Fuentes Sauma, Magister, y también el licenciado Carlos Hugo Vega Tejada, y también el periodista deportivo Jorge Javier Galleguillo, especializado en deportes. Muchísimas gracias a todos. Las temperaturas para hoy: mínima de 19 grados para este lunes, máxima de 32 para el martes, se espera una mínima de 18, máxima 29 para el miércoles, mínima de 20, máxima de 28 para el jueves, mínima de 21 grados, máxima de 28 para el viernes, mínima de 21, máxima de 30 grados y posibles lluvias, y el sábado mínima de 19, máxima de 32 grados en la ciudad de La Rioja. En el resto del país se esperan lluvias para la zona de Misiones, Entre Ríos, el norte de Entre Ríos, también Formosa, el Chaco, y también el sur de Santa Fe, en La Rioja, en Catamarca, en parte de Tucumán, Salta y Jujuy. Solamente en el norte, el resto del país con cielo parcialmente nublado. Lo que tiene usted que saber para este día lunes, para toda la información, nosotros le damos los títulos. El secretario de Ambiente de La Rioja, Santiago Azulay, anunció la construcción del Centro de Rescate y Rehabilitación de la Fauna Silvestre a inaugurarse en el año 2026. Y venimos trabajando también en la construcción, que ya estamos muy, muy cerquita de terminarlo, del primer Centro de Rescate y Rehabilitación de Fauna de toda la provincia de La Rioja. Así que esperamos en los primeros meses del año que entra que ya esté en condiciones y equipado para que pueda albergar a diferentes animales que son rescatados y que no tengamos que enviarlos a otra provincia y que podamos resolver estos temas acá en nuestra jurisdicción. Bodegas de Argentina acompañan la implementación del nuevo digesto normativo del Instituto Nacional de Vitivinicultura. Esto viene desde las bodegas, la principal cámara del vino del país, que respalda la resolución 37-2025 del Instituto Nacional de Vitivinicultura, que actualiza y ordena el marco regulatorio de la vitivinicultura argentina. Una medida que fue impulsada por este propio instituto, reforzando el rol como organismo garante de la genuinidad, la inocuidad y la trazabilidad del vino argentino, pilares esenciales para la confianza del consumidor. Después de un análisis técnico, se confirma que los nuevos criterios de control focalizados en la etapa final de comercialización no implican riesgos para la calidad ni para la seguridad del producto. Por ello, entienden que, por el contrario, mantienen la trazabilidad desde el viñedo hasta la botella y aportan mejoras en la competitividad del sector. Desde las bodegas asociadas, con varias décadas de experiencia ya en mercados bastante exigentes, reafirman el compromiso histórico con la calidad, transparencia y sustentabilidad. Afirman las bodegas que van a continuar trabajando junto al instituto para garantizar la implementación efectiva de que fortalezca la confianza del consumidor y el prestigio del vino argentino en todo el mundo. El ministro Ariel Puisoria, de Tierras y Hábitat Social, se reunió con la titular de la Unión de Inquilinos, Vanessa Córdoba, y sostuvo que la eliminación de la ley de alquileres a nivel nacional puso en jaque a más de 50.000 riojanos, a quienes se les hace insostenible cubrir ese gasto. Esto dijo el ministro Puisoria, que a esto deben sumarse los comerciantes, para los que el alquiler es un costo que muchas veces es pérdida de puestos de trabajo, por lo que urge apostar al debate y la construcción de consensos con todos los actores involucrados para encontrar soluciones reales y proteger a los inquilinos. El titular de la cartera de vivienda destacó que la desregulación de la ley de alquileres generó una problemática que afecta a los inquilinos, que se ven desamparados ante el avance del mercado, puntualizando también que esta situación no solo condiciona el acceso a la vivienda, sino que también impacta con mucha fuerza en el sector comercial, especialmente lo que hace a micro y macrocentro. El microcentro riojano, allí un 95% de los comerciantes alquilan el local, una realidad que no solo compromete a las familias comerciantes, sino que también a los puestos de trabajo que dependen de ese sector. A la vez que también se considera que se apuesta al debate y la construcción de consensos para encontrar alguna solución real y ahora, trabajando en conjunto con todos los actores involucrados, porque logran la regulación de los alquileres. Esto, hacer el llegar a este consenso, es algo que es imperioso y trascendental. También el ministro Puisoria resaltó que una de las acciones en ese aspecto fue mantener una reunión con Vanessa Córdoba, que es, ella pertenece a la Unión de Inquilinos y de la Federación Argentina de Inquilinos, para comenzar a diseñar las herramientas que garanticen la estabilidad y protección a los inquilinos. Puisoria también dijo que si se toman algunos datos del INDEC, la situación es realmente alarmante. Por ejemplo, en la variación interanual de octubre 2024 a octubre 2025, la inflación fue del 32%, pero el alquiler de vivienda aumentó un 87,3%, lo que muestra a las claras que la eliminación de la ley de alquileres no hizo más que beneficiar a los propietarios. Y si estos datos se toman desde enero a octubre de este año, desagregados por regiones, el NOA, por ejemplo, es la segunda región del país en la que mayor desigualdad se dio en ese sentido. Solamente por detrás de la Patagonia, que, y en ese lapso de tiempo, la inflación registrada en la región fue del 25,2%, mientras que el aumento de los alquileres trepó al 96,8%, algo que está totalmente fuera de toda lógica. También dijo el ministro Puisoria que cuando el mercado regula solo, las consecuencias las paga la gente. Por eso es fundamental la intervención del Estado para equilibrar la balanza y proteger a los inquilinos, y apuntó que el Estado no puede ser espectador, debe ser protagonista activo, que ponga límites, promueva reglas claras y cuide a quienes se encuentran en situación de inequidad. En el Día Internacional de la Calidad, la Secretaría de Turismo Provincial lanzó una guía para recomendaciones para mejorar la gestión y comercialización del trabajo artesanal, y entregó distinciones del sello Artesanar a 8 artesanos de la capital. Por el Día Internacional de la Calidad, la Secretaría de Turismo de La Rioja llevó esta presentación de la Guía de Recomendaciones para Gestión de Calidad Turística para Artesanos, una herramienta clave destinada a fortalecer el trabajo del sector artesanal y potenciar su integración con la actividad turística. Bueno, esto busca brindar orientación práctica para los artesanos para mejorar la exposición, la promoción y comercialización de los productos, poniendo en valor el rol como transmisores de la identidad y la cultura riojana, un material que también está dentro de su trabajo institucional. Durante la jornada se hizo entrega de distinciones con el sello Artesanar a 8 artesanos de la capital, quienes recibieron un reconocimiento tras haber completado durante el año 2024 la capacitación y con los requisitos que exigía el programa. Una estación puso un valor dado a la labor, dado que a través de la creatividad, dedicación y saberes ancestrales contribuyen también a consolidar la oferta turística basada en la autenticidad, la identidad y la calidad. En ese sentido fueron distinguidos por el lado de Maricel Andrada, Epifanía Núñez, Laura González, Patrocinia Caballero, Amalia Pizarro, Paulo Sinamón, María Chanampa y Facundo Corso, por artesanías en algarrobo de madera. Bueno, este acto también estuvo con la presencia de la Secretaría de Culturas, la propia secretaria Patricia Herrera, y el secretario de Turismo José Rosas, quienes destacaron la importancia de continuar trabajando para acompañar el sector artesanal como un pilar fundamental del desarrollo turístico y cultural de la provincia. En el área de comunicación de la Secretaría de Turismo pueden encontrar más información. Esto está a cargo de la licenciada Gisela Carvalho, al teléfono 384-256-048. No hay actividad hoy en el Poder Judicial de la provincia por ser el Día del Trabajador de ese sector. Solamente disponibles estarán las oficinas de violencia de género. En el Hospital Virgen de Fátima, la jornada va a dedicarse, se dedicará a detectar y prevenir el cáncer de piel. A nivel país, continúa el debate por la reforma laboral, también en espera de extraordinarias. Y en Brasil se desarrolla la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático. Desde el Programa de Difusión de las Artes y Culturas Riojanas, Fronteras Abiertas, impulsado por la diputada Pedrali, se convoca a artistas de toda la provincia en el año 2026, en el ciclo año de, para el año próximo. Las y los interesados tienen tiempo para postularse hasta el 15 de diciembre. Pueden encontrarlo en la página gabypedrali.com/convocatoria abierta. Allí están los requisitos y link de inscripción. Y también hoy comienza el cronograma de pago de la quincenita de noviembre. Por el Banco Rioja cobran Función Judicial, Ministerio Público Fiscal, Defensoría General, Ministerio de Salud Pública, APOS, Hospital de la Madre y el Niño, el doctor Enrique Eyer Berabarros y también Ex Planta Pil Capital, y por el Banco Rioja, Policía de la Capital y también el Servicio Penitenciario. No hay actividad en la justicia por el Día del Trabajador Judicial durante la jornada, un asueto que incluye a las dependencias del organismo de justicia con excepción de la Unidad Fiscal de Violencia de Género, que sí va a atender al público desde las 9 hasta las horas 18. Operativos municipales de control de tránsito se van a realizar y continuar realizando de manera continua, que buscan prevenir el cruce de semáforos en rojo y el uso de casco, que son infracciones que son las que más se repiten en la ciudad. La licencia de conducir, luces reglamentarias y en caso de infracción va a haber multas. También en el Hospital Virgen María de Fátima, desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde, con atención hasta la hora 21, también en una jornada de detección temprana de lunares para evitar el cáncer de piel. Atención que es gratuita y por orden de llegada. Se busca una alta demanda y atender a la mayor cantidad de personas en el Hospital Virgen María de Fátima. Así que todos aquellos que quieran hacerlo pueden acercarse por este hospital. El INTA, a través de la Agencia de Extensión Rural del Portezuelo, llevó adelante un barrido sanitario en 20 emprendimientos agropecuarios en San Ramón, Las Cuevas, Las Pampas, El Chacho, Carrizal y Las Aguaditas, allí en General Ángel Vicente Peñalosa, buscando mejorar la sanidad de las majadas caprinas. Una actividad que estuvo coordinada por la veterinaria Nancy Aguilera y el equipo técnico, quienes durante el barrido sanitario buscaron hacer tareas de desparasitación de majadas caprinas, brindando asistencia técnica en casos puntuales relacionados con enfermedades más frecuentes en las majadas caprinas, sintomatología y tratamientos que se pueden aplicar. Los productores caprinos de estas localidades tienen un botiquín sanitario gestionado ante la Secretaría de Ganadería de la provincia, y allí Aguilera destacó la importancia de llevar adelante este trabajo con estos grupos de productores incipientes, y además enfatizó que busca fortalecer las prácticas de manejo y lograr la continuidad de las actividades productivas en las generaciones más jóvenes. También mencionó que es importante que las asociaciones de productores cuenten con un botiquín sanitario comunitario para facilitar el cuidado sanitario de la majada y la preservación de la salud humana. Estas acciones son parte de las demandas de los productores caprinos, que buscan eficientizar el sistema de producción y manejo en las prácticas de la producción caprina. Hasta aquí hemos compartido el resumen de noticias, Noticias 45 del día de este lunes 17 de noviembre, gracias a la colaboración del magister Ezequiel Fuentes Sauma, al licenciado Carlos Hugo Vega Tejada y al especialista en deportes, periodista especializado Jorge Javier Galleguillo. Muchísimas gracias a todos por la colaboración. Nos encontraremos el próximo martes con más información. Mi nombre es Gabriel Miranda y nos encuentran a través de la red YouTube, Spotify y también en el sitio archive.org. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. Hasta entonces.